Seca Web. La voz, la voz, la voz. Los radioexploradores Cazasonidos de Mafuy, de la Residencia Internacional Plataforma Bogotá. Radio Mochila Migrante, laboratorio sonoro de investigación y creación con niñas y niños de la Fundación Maful en Santiago de Chile. Bueno, se prende la radio, se prende la Vox Populi en la Gran Metrópoli. Hoy aquí desde la calle, hoy aquí desde la Plaza Libertad en Santiago de Chile. En el mismísimo barrio Yunga. Y un aplauso fuerte, por favor, a la gente que está llegando hoy aquí a esta radio callejera, a esta radio itinerante, a esta radio migrante. Y bueno, aquí estamos una vez más, pero esta vez desde muy lejos, con tremendos invitados e invitadas. Queremos contarles que hoy estamos en el lanzamiento en vivo de los radioexploradores Cazasonidos de Maful. Vamos a entender que es este grupo, este parche, como diríamos en Colombia, y queremos contarles que justamente este ejercicio hace parte de una residencia internacional de Plataforma Bogotá, de la Seca Web, y esta mesa de radio es justamente un espacio final de un proceso que ya hemos tenido casi 2 meses de encontrarnos en la palabra, de encontrarnos jugando con los sonidos y entendernos por acá. La Radio Mochila Migrante es este ejercicio que estamos haciendo de aproximación al sonido, aproximación a la radio comunitaria, la radio que nos permite expresarnos, al uso del sonido como un juego y como una posibilidad también de crear otros mundos posibles. Este artilugio que está acá se llama la Radio Mochila, es un dispositivo sonoro que nos ha ayudado a recorrer el barrio, a generar diálogos en la calle, a hacernos preguntas, a cuestionarnos sobre el tema de la migración de los inmigrantes, un tema que tanto nos cuesta entender, y más en estos tiempos como está, digamos, está la región también como viviendo, y cuando digo región hablo de Latinoamérica, pero también entender el barrio, también entender los territorios, también entender lo pequeñito, la casa, lo chiquitito, el cuerpo. Y ahí justamente hemos estado nosotros dialogando, intentando encontrar algunas respuestas, y como no nos lo sabemos todas, pues en un rato vamos a tener acá también gente que ha estudiado un poco más todo este tema de la migración, y queremos preguntarles también a ellos y a ellas para que nos cuenten de qué se trata todo esto. Este ejercicio, aunque culmina acá, nos veremos el lunes y el martes para hacer una terminación más cercana. Se va a exponer los resultados de esto en el Planetario de Bogotá a finales de noviembre. Vamos a llevar diferentes audios que hemos construido acá, vamos a llevar diferentes fotografías que se han tomado. Tenemos por acá fotógrafo oficial. ¿Dónde está nuestro fotógrafo oficial? Un aplauso. ¡Eso! Fotógrafo oficial, mire, ¿ah? Ahí yo estoy haciendo tiempo para que vayan llegando acá los demás que se están aproximando acá, que recién se acaban de llegar acá a la plaza. Bueno, sin más preámbulo, entonces tengo acá a mi super ayudante. Me he presentado. Yo soy Leo Prieto, hago parte de la Vox Populi Radio, este ejercicio radial desde Colombia, y que también hemos estado acá en Chile haciendo en algunos otros momentos apoyos por acá puntuales. Pero le voy a presentar a mi coequipero. Finalmente va a ser la persona que me va a ayudar a hacer las primeras entrevistas, y él se llama Gael Prieto. Un aplauso fuerte para Gael, por favor. Queremos decirles que igual nosotros estamos un poco, algunos como agripados, pareciera ser. Entonces vamos a tener un poquito de paciencia de los chicos y las chicas. Gael, la dinámica es la siguiente. Vamos a hacer una pregunta. La primera pregunta la vamos a hacer en plural. ¿Cómo se llaman? Y que cada uno conteste, y vamos rotando los micrófonos. ¿Listo? ¿Estamos? Entonces te presentas y haces la pregunta. Hola, yo soy Gael Prieto Ahumada y les voy a hacer preguntas. ¿Cómo te llamas y cuántos años tienes? Listo. ¿Quién quiere contestar? Hola, Hola, yo me llamo Isabel Alejandra Aranguibel Mendoza y tengo 9 años. ¿Listo? Por acá rotemos el micrófono. Habla, ¿tu nombre y cuánto años tienes? Soy Javiera y tengo 7 años. Ah, mi nombre es Amber, alias Salazar Castillo, y tengo 8 años. Mi nombre es Pia y tengo 8 años. Mi nombre es Shirley y tengo 9 años. Gracias. Yo soy Adrián Fernández Ortega y tengo 11 años. Soy Josen Pérez y tengo 11 años. Soy Carlos González y tengo 11 años. Soy Aran Santiago Fernández Ortega y tengo 9 años. Soy Zaira Lomía y tengo 11 años. Un aplauso fuerte, por favor, para ellos y ellas. Muchas gracias, dame un permiso. ¿Qué fue lo que más te gustó de los talleres? Listo, ¿quién quiere responder? Levante la mano, ¿quién quiere responder? ¿Tú? Ah, bueno, ¿quieres hablar? Claro que sí. ¿Qué fue lo que más les gustó de los talleres que hicimos de radio? A ver, ¿quién quiere participar? Vamos. Hay pánico escénico. Muy bien, vamos, ahí, pasamos el micrófono para allá, por favor. Las preguntas. Ok. ¿Qué fue lo que más te gustó de toda esa experiencia de los talleres? Bueno, lo que más me gustó fue participar, estar con todos los de la fundación, trabajo en equipo, estar con la tía Andrea y con usted. Yo le encuentro un 10 de 10 porque... No, mentira. Yo le encuentro un 10 de 10 porque estuvo todo espectacular y me encantó. Bueno, perfecto. Mira, increíble, ¿ah? ¿Eh? ¿Quién más? ¿Quién más se anima? Vamos. Vamos, dale. A mí me gustó mucho porque pudimos trabajar con nuestros compañeros y además fue como que divertido, ya que pudimos salir, ir al parque y pudimos también hacer las votaciones, que fue muy divertido. Y trabajar en equipo es bonito porque cada vez que compartes con tus compañeros no es igual cuando estás solo en tu casa sin hacer nada. Y pues eso. Chévere. Buenísimo. Yo sé que el ejercicio que hemos hecho nosotros ha sido mucho de mirarnos, pero esta vez tenemos un público y la idea es que... No. Y la idea es que eso, que mires al público, ¿listo? Eso, muy bien. Cuando hablemos vamos a mirarle al público. Claro, nos podemos ver obviamente, pero... bueno, ahí voy, vamos a contar algo. Con el taller, ustedes ven acá, tienen ellos en las poleras estampados un personaje. ¿Cómo se llama ese personaje? ¿Qué nos puede contar? Se llama Comba. Comba, ¿y qué es Comba? Es como... A ver, por allá, vamos a rotar el micrófono. Agarra el micrófono. ¿Qué es Comba? ¿Quién es Comba? Una tigrilla. ¿Y de dónde viene la tigrilla? ¿De dónde viene la tigrilla? De Colombia. Ya. ¿Amber iba a decir algo más? Ah, no, iba a decir. ¿Eso mismo? Listo. Entonces, Comba, que es esa tigrilla, viene de un barrio que se llama el barrio Los Laches, en Bogotá, donde nosotros también tenemos un proceso con niños y niñas. Y ella bajó de los cerros orientales de Bogotá y agarró la radio mochila y atravesó todos los Andes para, exclusivamente, es que ustedes no se imaginen, esto es verdad, ¿cierto? Exclusivamente llegó a la Fundación Maful. Para allá venía para acá. Y venía a conocerlos a ellos y a ellas. ¿Y qué pasó durante el proceso? Pues Comba ya ahorita se devuelve al Planetario de Bogotá cargando esta mochila con un montón de historias, de sonidos, de expediciones que hicimos con los sonoros, pero no se va sola. ¿Con quién se va Comba? A ver, ¿quién me cuenta? ¿Con quién? Con la zorrita Culpea. ¿Y la zorrita Culpea? ¿Quién me cuenta la historia de la zorrita Culpea? A ver, cuentemos por acá. Zaira. ¿De la zorrita Culpea? Dale, cuéntanos un poco. ¿Qué pasó con ustedes? Hicimos una votación de cuál iba a ser el animal que iba a representar justamente al barrio Yungay, que iba a representar a la fundación en Colombia, y entonces hicimos una serie de personajes, hicimos unas votaciones y al final quedaron 2 finalistas. Cuéntanos un poco de ese proceso. Primero, la chilenita Culpea se me ocurrió porque primero iba a ser al huemul y como le vi las orejas yo dije, se parece mucho a un zorro, ¿no? Y yo digo, el zorro se parece, entre comillas, a un gato, ¿no? Y entonces de ahí nació la chelinita culpeo. Bueno, ¿qué características tiene ella? Ella tiene un vestido de cueca, tiene la radio mochila. Un dato curioso es de que ella se puede adaptar a cualquier tipo de clima, sea frío, caliente o a temperatura ambiente. También, y bueno, eso. Se adapta a cualquier ambiente. Y tiene los ojos amarillos o naranjas. Ya, perfecto. Bueno, entonces, de vuelta se va a ir nuestra comba, se va a ir con una amiga reportera y van a llegar justamente a Colombia a contar toda la experiencia. Es un pedacito de eso. Bueno, vamos a seguir con las preguntas que Gael tiene por acá. Otra pregunta para hacer. Levanta la mano quien quiera contestar. ¿Qué sonidos o momentos recuerdas más del taller? Uy, ¿quién quiere responder esa? ¿Quién quiere responder? Mira, por allá. Vamos. Ya. Yeah. Bueno, lo que más me llamó la atención de los sonidos fue que eran como, ¿cómo se lo explico? Eran como sonidos que me tranquilizaban. O sea, tranquilos, divertidos. Porque estuvimos en la quinta haciendo una actividad con esta señora que está acá, les va a presentar la Zoom, que es esta grabadora que está acá, que es una grabadora que amplifica bastante el sonido. Segundo. Ya, ahora sí. Amplifica bastante los sonidos y estuvimos haciendo una exploración con los chicos y las chicas entendiendo los sonidos. ¿Quién se acuerda qué sonidos fuimos encontrando por allá? Yo me acuerdo que estaban algunos muy entretenidos, entretenidas ahí escuchando. ¿Quién? A ver, por acá. Yo recuerdo que yo escogí tipo tres sonidos, que uno de esos era cuando tipo caminabas en el pasto, se escuchaba eso, y que tú agarrabas una rama y como que lo agarrabas de la punta y lo arrastrabas así, y era un sonido muy satisfactorio, era relajante. Bueno, perfecto. ¿Quién más? Dale. Por acá, ¿quién más quiere contar de esa experiencia de la escucha de los sonidos? Para allá en la esquina, vamos a ver. Uno de mis sonidos favoritos fue cuando escuchaba un viento y pensaba que estaba en la playa. Otro sonido fue con los palitos, que eran cuando los pegábamos entre sí, y a mí me gustó ese sonido porque se escuchaba satisfactorio, algo así. Generalmente hay un equipo detrás haciendo radio, pero acá estoy haciendo de todo, entonces bueno, hay que controlar. Listo, perfecto. Bueno, siguiente pregunta, Gael. ¿Qué más tenemos acá para nuestro público? ¿Cómo te sientes al trabajar en grupo con otros niños y niñas? Eso, ¿cómo se sintieron ustedes al trabajar en grupo? A ver. Yo me sentí bien porque trabajar en grupo no me siento tan sola, sino que es como que cuando estoy compartiendo con mis amigos puedo reírme. Es bueno porque también me puedo expresar con ellos. Y no es como estar con un adulto, sino que los niños nos entienden, porque es de nuestra misma edad y podemos compartir todos juntos. Dale, vamos. Ya. Hola, ya, sí, escucha. A mí lo que más me gustó fue de los... Bueno, se sintió bien, pude socializar más y Me gustó, o sea, socializar, hablar con las personas, hacer amigos en el camino. Y eso. Bueno, ¿quién más? ¿Quién más nos quiere contar? Dale, vamos. Sin miedo al éxito, vamos. Bien, porque uno hacía el trabajo, el otro ayudaba. Como era trabajo en equipo, algo así. De los sonidos, ¿qué fue? ¿Eh? ¿Cómo, no me digas, ¿cómo te sentiste trabajar con tus compañeros y compañeras? Ah, me sentí bien porque me gusta trabajar en equipo y no, o sea, cuando estoy en grupo trabajo mejor también. Pero yo quiero decir algo muy bonito que me pasó ayer, y es que cuando llegué a la fundación, entré y lo primero que hicieron fue taparme los ojos. Y yo, ¿qué onda? ¿Por qué me están tapando los ojos? ¿Para dónde me llevan? Me dejé llevar y cuando me destaparon los ojos, pues habían hecho ese cartel, pendón, no sé, pasacalle, ese bellísimo pasacalle que está ahí. ¿Cómo la ven? Hermosísimo, miren, lo habían hecho. Se habían unido, lo hicieron rápidamente, eso fue en la mañana, y ya cuando yo llegué a las pasadas las 2 de la tarde, ya tenían listo este para prepararlo para el día de hoy. Entonces es un grupo que además se une bastante para trabajar bien unidos, son bien unidos. ¿Qué quieres contarnos tú también? ¿Las que te hablas? ¿Qué yo qué? ¿Qué? ¿Listo? Y por acá Pía. ¿Dónde está Pía? Pía. Pía. Hola, Pía. Cuéntame, ¿qué es lo que más te gustó de trabajar con tus compañeros y compañeras? No sé. No sabes. A ver, ¿quién por ahí? ¿Quién quiere? Amber, ¿qué nos puedes contar de el trabajo con tus compañeros y compañeras? Vamos, mientras Pía va soltando ahí. A mí me gustó trabajar con mis compañeros porque se sentía divertido socializar más con otras personas. ¿Shirley quiere contarnos algo? Ay, yo soy Shirley. Bueno, listo. Muy bien. Seguimos acá entonces con nuestra siguiente pregunta. Bueno, vamos a ir con esta, Gael, mira, está acá. Y quiero que atentos, atentas a la siguiente pregunta. ¿Qué significa para ti la palabra migración o migrar? Listo, vamos a pasar para allá el micrófono. Vamos a entrar entonces en el tema. Era la pregunta, ya se me olvidó. La pregunta, repítela, Gael, por favor. ¿Qué significa para ti la palabra migrar o migración? La palabra migrar o migración para mí significa salir de un lugar a otro, puede ser por necesidades o problemas. Y la otra también es porque hay gente que quiere conocer o ver en nuevos países, idiomas, culturas, cosas así. Muy bien, ¿quién más acá de ustedes? ¿Quién más quiere contestar? Vamos. Vamos por acá y después vamos con Shirley. La migración para mí es como cambiar de otro país por no sé, economía del país, si el país está mal, o por otra cosa, si no te va bien, y por necesidad. Ya, perfecto. Vamos a ir por ahí, mira acá, aquí vamos a pasarle a Carlos. Bueno, para mí migrar es como salir de un país, o sea, por necesidad de trabajo, o como dijo el Adrián, de que el país está mal. O sea, como dijo también el Arán, de querer visitar otros países, idiomas, culturas, y eso. Perfecto, muchas gracias. Vamos entonces por este lado de acá. ¿Quién quería contestar? Vamos a pasarle a la Chirly, por favor, el micrófono para que nos conteste. Para la gente que nos está escuchando en este momento, estamos aquí en vivo desde Santiago de Chile en la Plaza Yungay. Y quiero aclarar algo, sobre todo para el público fuera de Chile. Y no sé si... Sí, creo que es muy particular de Chile esto. Usar el la y el al principio no es despectivo, que pasa en otros países. Entonces hay gente que no está acostumbrada. Es decir, la Chirly es una forma habitual de llamar a las personas acá en Chile, que no pasa en otros lugares, al menos en Colombia no pasa. Pero haga la aclaración porque tenemos un público que nos está escuchando en este momento por www.lavoxpopuli.com. Y vamos, Chirly, entonces, ¿qué nos querías contar sobre la migración? Para mí la migración es, o sea, trasladarse por familia o por necesidades económicas a otro país. Perfecto, ¿quién más quiere contarnos algo, hablar? Por acá, vamos, pasemos el micrófono. La migración para mí también puede ser como cuando una persona se muda de casa, como trasladarse de un lugar a otro. Perfecto, bueno, ven, vamos a darle un aplauso a estos niños y niñas. Perfecto, increíble. Aquí Gael tiene otra pregunta, esta de acá. Y en esta pregunta es bien importante que la puedan contestar niños y niñas que vengan de afuera de Chile. ¿Qué cosas crees que pueden ser difíciles para un niño o niña que llegue a vivir a otro lugar? ¿Entendieron la pregunta? Hola. Listo. ¿Quién va a contestar? Vale, contesta. Yo creo que algo que sería muy difícil de dejar en tu país natal sería como tipo la familia, con lo que más compartes en sí en tu país, o como que sería como algo que más te gusta de tu país, de dejar aquí y tener que viajar a otro país y dejarlo ahí en tu país solamente porque necesitas buscar otro futuro, o ir si tu país está como tipo, por ejemplo, en guerra o por necesidades. Bueno, muchas gracias. ¿Quién más quería contestar por acá? Repetimos la pregunta, Gael, para que nos quede fresquita. ¿Qué cosas crees que pueden ser difíciles para un niño o niña que llegue a vivir a otro lugar? Vamos, ¿quién más? Vale. A veces puede ser por el idioma, o también podría ser como... ¿Qué podría ser? El idioma. Por decir, ¿la comida puede llegar a ser difícil? ¿O ustedes comen de todo? ¿No? ¿La comida no? No. ¿Qué podría ser? El transporte público. Los acentos. ¿Sí? ¿Podría ser los acentos? Sí. ¿Qué más? A ver, ¿quién más? ¿A quién? ¿Quién cree? Si ustedes se van, los que están acá viviendo en Chile, si van por otro país, ¿qué será lo más difícil de estar por allá? Dale, ya. ¿Me pueden repetir la pregunta? La pregunta es, dame un segundo que tengo un feedback allá. Córrete un poco más para acá. Más para allá. No tan al frente del parlante. Aquí ya estás aquí. Ahí. Eso ahí, perfecto. Ahora sí. La pregunta, entonces. ¿Qué cosa crees que puede ser difícil para un niño o niña que llega a vivir a otro lugar? Podemos ir como un lugar a otro. como estar moviéndose constantemente de un lugar a otro, no poder tener un lugar quietecito y ¿qué? moverse, no tener un techito, una camita que sea solamente una, un cuartito solamente para uno, eso puede ser bien difícil. Que uno tenga que cambiar en la semana 7 veces de habitación, o de cuarto, ¿sí? O de casa, o de calle, ¿sí? O de montaña, o de río, o de pasto, o de tierra. ¿Podría ser? Bueno, podría ser. Gracias. Listo, a ti muchas gracias. Y vamos con una última pregunta, porque acá, ahorita vamos a empezar acá ya nuestra dinámica, y dice así. Hola. Listo, y vamos por acá con esta pregunta, Gael. Esta. ¿Dónde está el que? Aquí. ¿Qué mensaje te gustaría contarle a otros niños y niñas sobre esta experiencia? Listo, ¿qué mensaje les gustaría dejar a otros niños y niñas? Vamos. O sea, sobre emigrar. Sobre emigrar. Que lo primero que deberían hacer es como aprenderse la ubicación y... no sé. Espera. Ahí seguimos. Espérate, yo quiero que me... A ver, que lo primero que sea que se aprenda en la ubicación. Explícame más sobre eso porque quedé un poco perdido. A ver. O sea que... no sé cómo explicarlo. Pero la ubicación con respecto a dónde viven, la ubicación con respecto a... O sea, todo el bar. O sea, cuando salgan de su casa... se acuerden por dónde están pasando, sí. Cuál fue el poste que cruzaron, cuál fue el árbol, cuál fue la placita, cuál fue la tienda, para que no se pierdan, que se acuerden muy bien la ruta siempre. Ese es tu consejo. Sí. Muchas gracias. ¿Qué otro consejo tenemos por acá? A ver. Dale, ¿qué? ¿Ya no? Dale. Sin miedo al éxito. Bueno, para las niñas sería más que se aprendan el idioma. Se aprendan el idioma. Y si hablamos el mismo idioma, si todos hablamos español, ¿qué deberíamos aprender? Algunas como tipo de palabra, porque no sé, como usted decía que acá decimos la Shirley y en Colombia decimos de otra forma. Decimos directamente Shirley. Ajá. Listo, entonces aprender los modismos, aprender las formas, las formas de expresarnos. Entonces yo les hago una pregunta, a ver, ¿cómo se diría, a ver, ustedes que ya saben, una palabra que solamente se diga en Venezuela y no se diga en Chile? A ver, una palabra que solamente se diga en Venezuela y no se diga en Chile. A ver, vamos para allá. Vamos. Podría ser, estoy pensando palabras. Dale tú mientras tanto. Chévere. Chévere. Uy, qué buena palabra, es verdad. Chévere. Solamente sería. Entonces, ¿cuál sería la palabra? ¿Cuál sería la palabra que usaríamos acá? ¿Cuál sería la palabra que reemplazaría chévere, la más cercana? ¿Cuál podría ser? Chévere. Chévere. Comida. Comida. Mira, bueno, chévere, comida. Sí, me gusta igual. Perfecto. Fino. ¿Filo? Fino. Mira, filo podría ser, a ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Eso es Lambert? O sea, fino significa bien. Por eso, filo. Ah, fino, ah. Fino. Tío. La gripa. A ver, ven para acá, claro que sí. A ver, ¿cuál crees tú? Ya, va a consultar por interno, va a hacer su consulta por interno. Bacán. Bacán, también puede ser otra, mira, bacán. Ven, ¿cuál? Pero ven la isla acá, ven acá. Sería? Pi. Iba a decir esa misma que acaban de decir recién, bacán. Ah, ¿por qué? ¿Qué se parece? No sé, mi papá me lo dijo. El que está ahí sentado, allá. Eso, saludo al papá, muy bien. Eso, entonces, esa sería entonces una de las recomendaciones, aprender algunas palabras para entenderlas también. Hay modismos. Acuérdense que cada región también tiene sus propias formas de decir cosas. Sí, pasa en todos los países. Todos los países pasa que decimos las cosas diferentes. Por aquí la vez pasada decían que ¿Cómo le dicen al banano? Digamos, en Colombia se le dice banano al banano. En Venezuela se le dice cambur. ¿Y acá? ¿Cómo se le dice acá en Chile? Plátano. Plátano. Plátano. ¿También? ¿Ah? Sí, dale, a ver. Y también puede decir chicken. Banana. Banana. Bueno, Ari, ahí agarra ahí, Carlos. Pero acuérdense que estamos en la última y es que, ¿qué le aconsejan a los niños y las niñas? Palta, aguacate. Esa está buena, palta, aguacate. Muy bien. Ese fue uno de los consejos. ¿Qué otro consejo ya para cerrar esta parte le damos a niños y niñas que van llegando a Chile o que van a llegar a otros países para que estén más tranquis? A ver, dale. Escribirte el canal, imajo. No entendí muy bien. ¿Qué nos dijo? Dijo que se suscribieran al canal de Maful. Ah, listo. También hay que suscribirse. Listo. A ver, tú nos ibas a dar una recomendación, ¿cierto? Aplausos. ¿Tú nos ibas a dar una recomendación? ¿A un niño y una niña? Vamos. ¿Qué recomendación le podemos dar a un niño y a una niña que nos está escuchando en este momento? Yo le diría que traten de acostumbrarse y que busquen amistades. Porque también es difícil pasar de un país a otro y dejar lo que más extrañas de tu país y lo que más te gusta, sus paisajes, sus culturas. Y además, que traten de acostumbrarse, porque es difícil también pasar de un país a otro. No es como que de un día para otro olvidas todo lo de tu país. Eso es verdad. Y además, no hay que olvidarlo, porque cargamos todo eso, cargamos ese origen, cargamos ahora lo nuevo que estamos aprendiendo. Entonces ya podemos decir chévere, bacán. Al contrario, mire, nuestro idioma, nuestras palabras, nuestros recursos se vuelven mucho más amplios. Sí. Además, si empezamos a probar comidas de diferentes países, nuestro paladar se vuelve mucho más amplio. La perspectiva de poder viajar, de conocer otros lugares es mucho más amplio. ¿Vas a cantar una canción? Ahorita, en un ratito vamos a cantar canción. Listo, eso es por ahora. ¿Alguien más quiere decir algo? O damos cerrado este instante de la mesa de radio para empezar realmente con la mesa de radio de Maful. ¿Ya? ¿Cerramos? ¿Listo? Un aplauso fuerte, por favor, para estos niños y niñas. Y a continuación, empezamos con la mesa de radio de los Radio Exploradores Casa Sonidos de Maful. Entonces, la primera invitada se va sentando, el primer grupo de entrevistados se sienta y los demás nos sentamos acá al frente a ver el show. Se sienta acá la tía, un aplauso. Un aplauso fuerte para la tía. Un aplauso fuerte para Gael, que nos estuvo acá acompañando en la entrevista. Gracias, Gael, muy amable. ¿Listo? Voy a dar cierre a esto y cuando escuchen el cabezote, empezamos. El cabezote de ustedes. Paso 1. Creer que la radio es un medio masivo capaz de movilizar a la sociedad. Paso 2. Respetar a todas las minorías. Paso 3. Yeah. siempre. ¿Este funciona los dos, Leo? ¿Este? Este sí. Hola, hola, hola. Sí. Ya. Exploradores, Casa Sonidos, Dimaful, de la Residencia Internacional Plataforma Bogotá, Radio Mochila Migrante, Laboratorio Sonoro de Investigación y Creación con Niñas y Niños de la Fundación Maful en Santiago de Chile. Los Radio Exploradores, Casa Sonidos de Maful. Radio Exploradores, Casa Sonidos de Maful. Hola, aquí estamos con una nueva invitante que se llama Andrea Sotomayor. Y nos vamos a presentar. Yo me llamo Javiera. Hola, me llamo Ariana. Y yo me llamo Amber. ¿Podrías contarnos qué es la Fundación Mafur y cuál es tu propósito principal? Fundación Maful es un espacio para niños entre 6 y 13 años y el propósito principal es acompañarlo, acogerlo y potenciar sus habilidades en la jornada preescolar y acompañar y ser una red para las familias, principalmente migrantes, y ser una gran familia entre todos en el barrio Yungay. ¿Cómo nace la idea de trabajo con niñas y niños? Aquí ya no me aguanto y viene mi emoción. Porque esta idea nace de un legado de mi mamá y es la labor que, más allá de querer hacer, creo que es el deber de hacerla y de seguir con lo que mi mamá me inculcó de chiquitita, que es poder apoyar y entregar cariño principalmente a los niños. ¿Cómo fue la experiencia de participar en el proyecto Radio Mochila Migrante? La verdad, la experiencia fue muy enriquecedora. Me tiene muy contenta porque es una experiencia única que es gracias a Leo y gracias a Camila y que nos hizo el contacto. Pero principalmente porque mi objetivo en la fundación es poder abrir espacios para que los niños puedan experimentar diferentes cosas. Porque creo y confío en que si el mundo se abriera y las personas abrieran los conocimientos a otros y compartirlo, todos podríamos disfrutar de muchas cosas más. Y por eso estoy tan contenta de este proyecto, que Leo haya venido, nos haya integrado y ustedes hayan podido participar de todas estas actividades y hayan podido explorar diferentes cosas. ¿Qué aprendizajes o descubrimientos surgieron al trabajo por los niños y niñas durante los talleres? Descubrimos muchas cosas, tantas que nos tuvimos que ahí acoplar a la vicaría que nos aportó con la parte de contención y psicológica, porque descubrimos un mundo detrás de ustedes que estaba muy guardadito y cada día me enseñan muchas cosas. Entonces cada día descubrimos cosas y maravilla y aprendizaje, y creo que eso es Maful, aprender cada día con los niños. ¿De importancia tiene para la Fundación Maful que los niños sean protagonistas en el espacio de creación sonada? Ya, que los niños sean protagonistas, yo creo que es la esencia de Maful y eso lo descubrí con el tiempo. Creo que la fundación ha tenido una evolución, mi trabajo con los niños, después de ya 15 años, pero ha sido una vida con niños y familia, y creo que el que los niños sean los protagonistas es lo principal, porque yo creo en el aprendizaje entre los niños y desde los niños. Desde su experiencia, ¿cómo viven los niños y niñas la migración en su entorno? Tengo una apreciación muy, muy fuerte con eso y creo que es de la experiencia que veo desde los niños, que creo que los niños son quienes arrastran las consecuencias de la migración y que muchas veces los papás se sienten responsables de haberlos arrastrado eso, y hay como un círculo ahí que genera muchas cositas y mucha angustia, muchas frustraciones, muchas emociones. Pero creo que los niños lo llevan mejor que los papás, sino que muchas veces los papás cargan con emociones frente a lo que viven con sus hijos. ¿Qué desafío observan en la inclusión de los niños migrantes en Chile? Creo que entre los niños no hay mucha diferencia, pero creo que tenemos que abrir los espacios para que la integración en general, más allá de la migración, la inclusión sea de verdad, en todos los sentidos. Creo que más que incluir, tenemos que aprender a hacernos parte de, que cuando somos parte, estamos incluyendo. ¿Qué acciones o valores consideran esenciales para construir comunidades más inclusivas y acogedoras? El acoger para mí es querer, es empatizar, es estar ahí con el otro. Es familia, es poder. Me emociona mucho esa palabra porque yo lo veo a diario y creo que es lo que me mueve. El acogimiento creo que es la palabra que me mueve. Que es, me emociona verlos, tenerlos frente porque yo sé lo importante que es para cada uno de los que hoy está acá el sentirse acogido. Y creo que cuando he sentido ese abrazo o eso de parte de los niños y de los papás, para mí de verdad es una palabra hermosísima. O sea, acoger significa para mí el corazón de Maful, el corazón de mi familia y el corazón de cada niño que está con nosotros. ¿Qué mensaje les gustaría dejar a quienes escuchan este programa sobre el valor de la infancia, la migración y la creación colectiva? Yo creo que en la infancia está el futuro de todas las cosas. Yo creo que si ponemos el valor en los niños, podemos lograr grandes cosas. Y creo que muchas veces nos preocupamos de muchas otras cosas menos importantes y sin ver qué los niños quieren en realidad y qué son lo que ellos valoran de verdad. Yo siento que los niños son un mundo tan hermoso y tan sincero. Yo siempre he pensado que por eso me mueve el trabajar con niños, porque creo que es el abrazo más sincero, es la palabra más sincera. Nunca un niño va a decir que te quiere si no lo siente. Y creo que así debiéramos crear la sociedad. Si nosotros vemos como niños y sentimos a través de los niños, todo sería mucho más simple y no nos complicaríamos tanto la vida. Y los invito a eso, a sentir como niños y a nunca perder de ser niños. Aunque seamos adultos, cuando nos veamos afligidos, pensemos qué haría un niño en ese lugar. Y les aseguro que todo se va a hacer más fácil. ¿Eso? Ahora despídanse. ¡Aplauso! Una. Ya, nos despedimos, gracias. Toma. Bueno. Nos despedimos con un fuerte aplauso. Listo. Gracias. Eso, un aplauso fuerte, gracias. Por favor. Ya volvemos. Un aplauso fuerte y ya volvemos. Vamos con esta cuña radial que van a escuchar ustedes a continuación. Hecha el canal a todos los estaciones, los mafules, a todas las personas. ¿Qué es migrar? ¿Te gustaría migrar? ¿Tienes un familiar que ha migrado? ¿De qué país eres? ¿Algún día has migrado? Bienvenidos a Fundación Maful. ¡Chao! ¿De qué lugar vienes? De Venezuela. ¿De qué parte? De Barinas. ¿Qué te gusta más de Venezuela? En sí no he conocido Venezuela, pero sí lo he conocido por fotos. Me encanta su naturaleza. Pero si vivías ahí, ¿cómo no vas a saber de Venezuela? Porque yo estaba ahí justo a los 2 años y ahora tengo 8. No recuerdo casi nada. ¿Qué te gusta de Chile? Me gusta cómo es, me gustan sus trajes típicos, son muy bonitos. Sino que Chile es un país muy bonito y tiene muchos paisajes hermosos. ¿Y algún saludo o despedida que le quieras dar a alguien? Que todos se suscriban y si no se quieren suscribir, bueno, que le den like o que vengan y busquen más información para tener a más niños en Maful. Los Radio Exploradores Cazasonidos de Maful. Radio Exploradores Cazasonidos de Maful. Bueno, aplauso fuerte, por favor. Acá estamos en vivo, seguimos en vivo acá por www.lavoxpopuli.com. Y mientras nos vamos llegando acá, oiga, traemos invitados especiales, invitadas acá. Oiga, está interesantísimo esto. Yo por acá tengo, voy a buscar acá algo para ponerles a los chicos y las chicas de la fundación. ¿Dónde está? Mientras presentamos nuestro segundo bloque, quiero que escuchen esto, a ver si se deja. Ah, no se me deja escuchar. A ver, un segundo. Vamos a probar otra vez. 3, 2, 1. Hola, buenos días. Mi nombre es Evelyn Piñeros. Hago parte del equipo de Plataforma Bogotá. Este mensajito lo envío desde Colombia. He estado muy pendiente de lo que han hecho con los radioexploradores, cazadores de sonido Maful. Estoy muy intrigada y contenta por todos los avances que han tenido, los hallazgos, desde el juego, desde la escucha. A mí también me interesa mucho el sonido. Yo hago instrumentos con cerámica, flautas, bueno, flautas de agua también. Y creo que esa pregunta por lo sonoro, lo colectivo, nos atraviesa a todos. Y creo que han tenido un alcance increíble. He chismoseado todo lo que han hecho y estoy muy contenta de sus avances. Siempre aquí muy bienvenidos, bienvenidas. Esta es su casita también. En Colombia les enviamos un saludo muy grande y un abrazo también inmenso. Hola, buenos días. Un mensaje que llegó desde Colombia. Miren, llegaron mensajes de Colombia mientras estábamos acá escuchando la mesa de radio. Y vamos a ir con este corte, este segundo bloque, digo, donde vamos a hablar con unas invitadas que vamos a preguntarles quiénes son y vamos a ir entendiendo quiénes son. Cada uno de ustedes tiene el micrófono, quiero ver, por acá, listo. Este lo comparten ustedes dos. ¿Y quién va a empezar preguntando? ¿Quién? Isa, ¿vos? Listo. Vamos a saludar fuerte y saludamos al público, ¿listo? ¿Estamos? Perfecto, ya. Empecemos entonces, saludemos. Hola. Venimos de la Fundación Maful y estamos en la mesa de radio en la Plaza Yungay en Santiago de Chile. ¿Cuáles son sus nombres? Yo soy Camila Parragués. Yo soy Magali Ávila del colectivo Sin Fronteras. Yo soy Isabel Alejandra Aranguibel Mendoza y estoy con mi compañero Aran Santiago Fernández Ortega. Y el día de hoy les vamos a estar haciendo preguntas sobre la migración. ¿A qué se dedican? Bueno, yo soy psicóloga, trabajo en la Vicaría de Pastoral Social Cáritas y hace alrededor de 3 a 4 años me dedico a acompañar a familias en el contexto de la movilidad humana y hace alrededor de 6 meses ya trabajo directamente con niños y niñas en sus comunidades. Ya vamos a los territorios a acompañar ya sea a los voluntarios o a los facilitadores, así como a la tía Andrea, a poder aprender algunas cosas que puedan ser herramientas útiles para el trabajo con niños y niñas. Interesante. Bueno, yo vengo desde el Colectivo Sin Fronteras, soy la periodista. El Colectivo Sin Fronteras es una corporación que trabaja hace 22 años en la Comuna de Independencia por los derechos de la niñez que migra, la interculturalidad, la acogida a las familias migrantes. Hacemos talleres para niños, niñas de 6 a 17 años. También talleres para las familias. Ahora mismo hay talleres, formándose también las familias. Los domingos también hay actividades con trabajadoras de casa particular. Y también tenemos un podcast que se llama Mingas Sin Fronteras. Lo pueden buscar con este logo en Spotify. ¿Qué mitos existen sobre la migración? Bueno, en realidad existen bastante, pero creo que podríamos ir mencionando 3, ¿te parece 3? Sí, los que tú conozcas y los que quieras. Ya. Mira, dentro del trabajo que hemos estado realizando, hay algunos mitos que se repiten mucho, que tienen que ver con que las personas que llegan a Chile vienen a quitarle los trabajos, o que quizás se va a saturar el sistema público, o algunos mitos que están ligados a la delincuencia. Y en realidad, volvemos a la misma palabra, son mitos. Sí. Hemos dado cuenta que la llegada de las familias trae no solo una nueva cultura, que es como lo que constantemente estamos conversando, sino que también son personas altamente capaces, con recursos, con ganas de querer salir adelante, y traen también, desde como lógicas más empresariales, como nuevas fuerzas laborales. Pero en realidad yo me voy a algo más humano. Creo que llegamos a entender que la migración es un aporte no solo como en términos de números, sino que en realidad es volver a mirarnos, volver a entender que necesitamos constantemente crear comunidad, juntarnos, habitar los espacios para buscar siempre la transformación social desde el amor, desde la ternura y desde la participación. En lo que tú dices, los mitos de la migración no es como algo que sea verdad, porque los mitos pues son mitos. Claro. Los mitos son tipo cosas que no son verdad, pero también podrían pasar. Son cosas que explicas de una forma, pero son de otra. Claro. Sí, y también es porque yo creo que hay algo, no sé si tú, Isabel, la conoces, lo que se llaman como los discursos de odio. No. ¿No? Hay veces que algunas personas tienen ciertos discursos que utilizan para tratar mal a otros, para llevarle la contra. Claro. Entonces ahí es donde los mitos crecen. Porque el mito en realidad, como decimos, es algo que no existe, pero a través de estos espacios como de conversación, donde la gente en realidad como que va desde esta perspectiva más mala, por decirlo así, crecen estos mitos. Pero en realidad, quiero volver a lo mismo, son mitos. Hemos dado cuenta que en realidad la migración construye nuevos puentes también. Y creo que es necesario y también es un derecho. Sí, siento pronto. Bueno, con respecto a los mitos también que está circulando mucho, es que las personas migrantes se llevan muchos beneficios, ¿no? Que todos los beneficios se los dan a las personas migrantes, y todas acá sabemos que eso no es cierto. Porque para acceder a un beneficio, tanto para las personas chilenas como migrantes, tienen que reunir ciertos requisitos. No es que uno llega y por ser migrante le van a dar... Un mito muy fuerte, que les daban casa, ¿no? Que llegaban y les daban casa, que... Y bueno, en realidad a todos cuesta, ¿no? Y a las personas migrantes mucho más. Las personas migrantes llegan, como decían los niños, las niñas, en el espacio anterior, digamos, de diferentes países, dejando sus familias. Es un desarraigo fuerte, dejar todo el amor y la amistad, la familia que tenían en sus lugares de origen, llegar a un lugar que hablan diferente, que comen diferente, que tienen otro clima, es muy difícil. Si para nosotras, las personas adultas, es difícil, para las niñas y los niños mucho más. Entonces, decir que tienen todo fácil es un mito que está circulando. Lo otro, que también dicen decía, colapsan los servicios, que la educación, la salud, digamos, y realmente en el caso de la educación no hay... No se han formado escuelas, ha crecido la población y no ha habido una política pública para hacer más escuelas. Y por eso que hay algunas zonas, por ejemplo Independencia, que es una comuna que tiene mucha población migrante, faltan establecimientos. Los niños, las niñas tienen que ir a otras comunas a estudiar. Entonces, es importante derribar mitos con información, con conocimiento. Algo también que es importante decir, que nos han repetido mucho, que nosotros no pagamos impuestos. ¿Ustedes de qué? ¿Por qué marchan si ni siquiera pagan impuestos? Todos pagamos impuestos. Una vez que pisamos tierra chilena, ya estamos pagando impuestos, comprando un producto, todo acá es impuestos. Entonces, aunque no tengamos documentos, igual estamos pagando impuestos. ¿Qué aportan las familias migrantes y especialmente los niños y niñas a Chile? ¿Qué aportan? Cultura, alegría, nuevos sabores, nuevas formas de pensar, es una amplitud de mente, imagínense si solamente acá se comiera comida chilena, si no se conociera el plátano grande, ¿cómo se dice el plátano grande? No sé cómo se. El plátano grande, ese que se cocina, que se come. ¿Plátano maduro? Ya. Bueno, eso antes no se comía, ¿no? Yo vengo de Perú y el camote o la yuca, la mandioca, como le dicen en otras partes, tampoco se comía acá. El choclo se comía de diferentes formas, el queso de diferentes formas. Imagínense la variedad de quesos, yo quiero destacar eso, que ha traído la comunidad venezolana. Porque antes existía el quesillo, el queso chanco, el queso gouda, y ahora con la infinidad de quesos que han venido de Venezuela, uno puede hacer diferentes preparados que de verdad eso enriquece los sabores y por supuesto la forma de hablar, que podemos, como ustedes decían, ampliar nuestro vocabulario y poder nombrar las cosas. Qué lindo es cuando alguien le dice a un niño cómo se dice, el amigo, ¿no? El pata, la yunta, diferentes formas. Y que ellos puedan sentirse acogidos de esa forma es muy importante. Así que el aporte es mucho. Y como decía la compañera, que importante la masa trabajadora, porque Chile era un país que estaba envejeciendo. El bono demográfico, que es la capacidad que tienen los países para producir, para desarrollarse económicamente, se iba a acabar este año, 2025, según los pronósticos que había por el envejecimiento de la población, que había muchas personas muy adultas. Y gracias a las personas migrantes, a las y los trabajadores migrantes, ese bono demográfico continúa y gracias a las y los trabajadores migrantes, Chile está creciendo. O sea, que no les vengan a decir que no son aportes. Sí son aportes, sobre todo para el crecimiento de Chile. Quiero decir algo, de que podrían hacer las respuestas un poquito más cortas. Es que no es que tendremos mucho tiempo, entonces para que puedan contestar las dos en una respuesta concreta, que se tomen un poquito menos tiempo. Ok. Voy con la mía. ¿Qué derecho? Ah, sí, tú. Ya, solo lo voy a hacer cortito. ¿Ah? Solo quisiera agregar que también dos cosas, bien chiquititas. Una que tiene que ver con la fe. Yo me he dado cuenta, yo trabajo en una institución religiosa que no necesariamente evangeliza en realidad. Nosotros pertenecemos a la iglesia, pero no, nuestro trabajo en realidad no es evangelizar como tal. Pero sí me he dado cuenta que muchas de las familias con las que trabajamos en realidad siempre tienen un mensaje muy positivo, pero también muy ligado a la fe. Desde eso, como cuando uno lo saluda y la respuesta es bendición, que esté bien, que Dios la bendiga. Creo que eso ha traído como, quizá puede ser para alguno una muletilla o para otro en realidad un sentimiento como tal, pero creo que hay como algo más afectuoso, más cariño, y eso igual creo que es distinto a cómo nosotros nos comunicábamos aquí como más en Chile. Creo que esa diferencia a mí personalmente me tocó el corazón. Y lo otro, respecto a los niños y a las niñas, realmente creo que son historias de resiliencia y de fortaleza que también traen a contribuir a este país en medida de que podamos sensibilizarnos, no solamente porque estemos participando en estos espacios, sino que en realidad es por un hecho bien concreto, que es poder escucharlos. ¿Qué derechos tienen los niños y niñas migrantes? Los niños y las niñas migrantes tienen los mismos derechos que los niños y las niñas chilenas o que residen en el país. ¿Ya? Ante la convención, que fue radicada en el 90 acá en Chile, ante la ley, ahora sabemos que la garantía de los derechos o el ejercicio real de los derechos no siempre se cumple. Pero sí podemos poner como un punto importante que al menos el acceso a la salud y el acceso a la educación, más allá de la situación migratoria de los niños y las niñas, es algo que se debe garantizar y siempre se debe exigir. Ahora podemos ir avanzando en los otros derechos de protección, de participación, de provisión, pero creo que una primera base donde tenemos que ir avanzando. En realidad lo que dice la compañera son todos los derechos son universales para los niños, las niñas, las mujeres, los hombres y todas las personas. ¿Cómo podemos integrarnos más a Chile? Las personas migrantes, ¿sí? Yo creo que aprendiendo es muy bueno que aprendan las leyes laborales, sobre todo, para que no los pasen a llevar y que puedan ejercer sus derechos con información. Es muy importante saber que tienen derecho a protección, a salud, que nadie les diga que por ser extranjero, extranjera, ustedes no pueden hablar o quejarse, ¿no? Entonces, eso diría principalmente. Yo creo que más allá también como muy bien del tema legal, tema de leyes, derechos, pero también creo que poder como acercarnos desde la sensibilidad también, como yo sé que los prejuicios existen porque a veces son innatos del ser humano, pero como decía, los prejuicios son innatos al ser humano. Uno, si va por la calle y está oscuro, uno cruza, uno hace esas cosas porque en realidad es como uno vive. Pero los prejuicios frente a un otro, creo que es una de las cosas que debemos derribar para que se puedan integrar de una mejor forma. Y también entender que son personas que también vienen con historia, que la gran mayoría de esta historia son historias de lucha, de dolor, de sufrimiento, y que en realidad tenemos una labor que no es como obligatoria, pero sí que podemos hacer de escucharlo y acompañarlos. ¿Qué crees que necesitan los niños y las niñas migrantes cuando llegan a un nuevo país? Sí, tú contesta. Primero tú. Yo creo que necesitan tres cosas esenciales. Una, que se garantice sus derechos. La segunda, que sean escuchados y partícipes de sus decisiones. Y tercero, sin ir así como muy en lo hippie, pero sí amor, ternura, comprensión, como acercarnos desde esa fragilidad, pero también como de entender que tenemos que buscar cómo afrontar todas estas situaciones. Quiero destacar el trabajo que hacen en esta organización y bueno, otras, ¿no? Porque yo creo que es importante que los niños, las niñas, cuando lleguen, encuentren un espacio. Sabemos de participación. Sabemos que acá los horarios laborales son muy extensos, ¿no? Los padres, las madres tienen que salir y los niños se quedan mucho tiempo solos. Y de verdad la soledad es muy perjudicial para los niños. Pueden enfermarse. Entonces, tratar de que no estén solos, que se acompañen con otros niños, que se acompañen en espacios de participación, me parece que es muy, muy importante. ¿Cuántos niños migrantes hay en Chile? Aproximadamente como el 8% de los niños, creo que 8 o 9%. Según el censo del 2024, hay alrededor de 314.000 niños y niñas en Chile. Claro, que, se, que sería esa cantidad, y que ahora es también es importante que hay niños, niñas que están naciendo en Chile y son chilenos, ¿no? O sea, escuchamos en las noticias a veces que dicen niña migrante, y en realidad es hijo de migrantes, y hay que reconocerle que son chilenos por haber nacido en Chile, aunque sean hijos de padres migrantes, aunque sean hijos de padres que no tienen documentación. ¿Cuál es para ti la diferencia entre migrante y extranjero? Bueno, migrante puede ser un niño, niña o una persona que viene de otra ciudad, de otra región. O sea, extranjero es una persona que viene de otro país, ¿no? Esa es la diferencia. Y cuando decimos, por ejemplo, nosotros tratamos de no usar la palabra niño, niñez, migrante, porque ellos, ellas no eligen migrar, no toman esa decisión de movilizarse, sino que son junto con sus padres sí tomaron la decisión de migrar. Entonces son niñeces que migran con sus padres, con sus familiares, acompañantes, adultos responsables. Sobre la pregunta, yo tenía de que según yo la diferencia entre migrante y extranjero entre migrante y extranjero, en que la diferencia es de que extranjero viaja a otro país para conocer, explorar, cosas así, y el migrante El migrante es por necesidades, por familiares, cosas así. Sí, extranjero también es porque como que tipo no se quedan mucho tiempo como los migrantes, sino que los migrantes se quedan más tiempo que los extranjeros, y también lo hacen por necesidad. Y pues los extranjeros vienen como de turistas, y los migrantes pues por necesidad, por si está pasando alguna situación en su país, etcétera. ¿Cómo podríamos ayudarles a sentirse parte de la comunidad? Como a los extranjeros, a los que vienen de otro país. Yo creo que el primer paso, y quizás suena muy simple, pero primero es aceptar a conocerlo, y de ahí podemos ir avanzando en otras cosas. Creo que cuando uno logra como pensar en cómo podemos transformar las dinámicas de relación que estamos teniendo hoy, lo primero es un paso que es clave, es visualizar. No quedarnos solo con lo que sabemos o hemos visto en las noticias, o lo que vemos en la lo que escuchamos en la radio, sino que siempre tener como este pensamiento crítico, pero porque vemos, porque salimos, porque preguntamos, porque hablamos con otras personas, para luego llegar a un momento de problematizar por qué pasan las cosas, y ya luego ir tomando acciones concretas. Sabemos, como comunidad acogida, en mi caso, para mí lo más importante es siempre saber quién es el otro. ¿Quién es el otro desde un nombre, una historia? ¿Por qué vino a Chile, si qué quiere contarlo? Y creo que eso también nos abre un espacio a sensibilizarnos de verdad. Y ya luego podemos ir haciendo encuentros culturales, hablar de interculturalidad como tal, poder, no sé, a veces desde lo que es la comida, el lenguaje, los juegos, que son como la entrada más simple hasta poder lograr entender que el otro no, el extranjero no solo trae comida o palabras chistosas, sino que también trae una historia y una cultura que puede ser un gran aporte al país. ¿Reflexión o mensaje colectivo? O sea, que le tienen que dar un mensaje a una niña migrante. Bueno, siempre la bienvenida. Yo creo que es importante, a propósito de ese término migrante, extranjero, creo que principalmente todas somos personas. No importa la nacionalidad que tenga, No importa el color de piel que tenga, la forma que tenga, somos personas. Entonces, cuando asumimos al otro, a la otra, como persona, le estamos dando esa calidad de igualdad. Y eso que creo que es importante destacar, que somos iguales en derechos, iguales como personas, pero todos somos distintos porque tenemos distintas formas, distintos colores, distintos tamaños. Entonces, escuchar a las personas, además, sobre todo el caso de los niños, las niñas, como personas adultas, escuchar y respetar sus opiniones y la postura que tengan, ¿no? Y si tienen una postura equivocada, tratar de enseñarles, pero no imponerles, ¿no? Y lo que pasa muchas veces es que los papás y las mamás, de pronto no les preguntamos a nuestros hijos si quieren salir del lugar donde están. Nosotros tomamos esa decisión. Y creo que es importante que empecemos a preguntar a los niños y las niñas si quieren cambiarse de lugar donde están. Si les gusta el colegio, si les gusta la ropa que puedan elegir. O sea, creo que es importante escuchar a los niños y las niñas. Sí, como mensaje para los niños y las niñas, yo creo que muy bien, como decía la compañera, el punto más importante es abrir los espacios de diálogo y de escucha. Muchas veces sabemos que las decisiones no van a cambiar. Pero también damos cuenta que muchos niños y niñas en realidad ni siquiera sabían a dónde iban. De hecho, el otro día estuvimos haciendo una actividad acá en Maful y algunos decían, yo no sabía nada de Chile antes de venir. Entonces, dar un espacio a las preguntas que podrían tener los niños también. Como quizá era la decisión y no había otra. Y eso a veces es difícil ponernos en ese lugar. Pero sí ver cómo podemos aportar a que esta adaptación sea no por una obligación, sino que en realidad sea mediante, como decía, el diálogo, la escucha, el cariño, los afectos. Pero también creo que es súper importante, como dijeron los niños en el bloque anterior, que logren en la escuela tener amigos, eso es muy importante, conocer el país, interesarse por lo que podemos vivir acá. Sé que para algunos Chile es como un poquito raro, un poco frío, y tiene algunas como diferencias muy grandes, pero en realidad yo creo que podemos ir construyendo un espacio que los una a todos y a todas. Y con esto les damos una despedida y un aplauso a pues nuestras invitadas. Gracias por tomarse el tiempo de venir hasta acá. Chao. Hola. Bueno, un aplauso fuerte, por favor. Muy bien, increíble, ¿ah? ¿Cómo lo hicieron, ah? Increíble este par de invitadas y de este par de chicos. Vamos a dejarla ahí, listo. Ahora vamos con otro bloque, un bloque cortito. Vamos acá y mientras llega el otro corte, escuchemos esta cuña hecha aquí en Maful, que dice así. ¿No nos canta, por favor? Sí. Sí. Bien, pues canto, pu. Comba viajó y viajó hasta la fundación y luego de ese viaje se cansó con Luis y Thiago y viamos y viajamos y mira este rap que es colombiano y como la radio mochila este rap te lo explica a jugar a las vasijas con las manecillas y este rap es la radio de mochila. Suscríbanse a Maful. ¿Por qué hiciste este rap? Para aportar a la radio mochila. Y compa, ¿usted pensaba que viajó muy, muy, muy lejos de acá a Chile? Así es. Acá nos vemos en otra parte. Vamos y suscríbanse en Fundación Maful. ¡Chao! Bueno, bueno, bueno, un aplauso fuerte, por favor. Acá seguimos en www.lavoxpopuli.com. Hoy acá, desde Santiago de Chile, transmitiendo en vivo y en directo. Un saludo a la gente de la Seca Web, de Plataforma Bogotá, que nos está escuchando, de la Vox Populi allá en Colombia, y a los compañeros, compañeras que nos están escuchando esta transmisión acá desde... desde el barrio Yungay. Un saludo al barrio Los Laches, también al proceso de la tribu Laches, del cual hacemos parte. Y bueno, la Radio Mochila, este dispositivo sonoro que está acá, entonces se lleva todas esas historias, se lleva esta mesa de radio, se lleva fotografías, se lleva sueños, se lleva palabras, se lleva juegos, recorridos, y en este espacio hemos hecho ya buenas amistades. Y de los lugares que hemos recorrido, además que Yungay nos ofrece bastantes sitios para estar con los niños y las niñas, pues hemos estado acá en este espacio, en la Plaza Libertad. Y justamente en este espacio, donde nos permitieron hacer hoy este encuentro con las familias, pues hay una junta de vecinos que está detrás. Y hay una junta de vecinos que también la apuesta para que el espacio esté vivo, para que el espacio esté así de lindo como está acá. Y sin más preámbulo, los chicos y las chicas son quienes van a presentarse en el siguiente corte. Y vamos a preguntar porque tenemos una invitada. Así que nos presentamos. Un aplauso fuerte y que empiece el show. ¡Vamos! Hola, buenos días, buenas tardes. Hola, buenos días, buenas tardes. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Venimos de la Fundación Maful y estamos en la mesa de radio. Yo me llamo Shirley y estoy con mi compañera Zaira y mi compañera Pia. Y tenemos una invitada especial que se llama Vanessa. Ahora yo hago la segunda. Sí, tú. Pásame. ¿Qué participación tiene en la plaza? Pia. Bueno, yo soy parte de la directiva de la Plaza Comunidad. Soy la tesorera. El presidente hoy no pudo venir, pero sí somos una directiva bastante grande de una agrupación vecinal. Pía, te toca. ¿Desde cuándo se organiza para habitar este espacio? Ay. Bueno, esto comenzó en la pandemia. Yo llegué un par de años después, pero este es un espacio de metro, por lo tanto era antes nada y ahora hemos hecho todo lo que ustedes ven acá. Así que más o menos debe tener unos 4 o 5 años. Mira, te toca. Nosotros como niños y niñas que venimos a este lugar, ¿cómo podemos ayudar? Bueno, como niños y niñas, nosotros siempre hacemos actividades acá. Y aparte de actividades, también hacemos jornada de limpieza, ordenamos los juguetes. Estos juguetes son donados. Entonces, cada vez que se ocupa, se dejan ordenados o se riega. Pueden plantar aquí y pueden hacer muchas cosas. Aparte de pasarlo bien. Ya. ¿Qué te llevó a ser parte de esta organización? Bueno, me llevó mi perro, que yo lo traigo a pasear acá, y vimos que habían unas complicaciones y decidimos arreglar el espacio, hacernos amigos de los vecinos, conocer a nuestros vecinos y así crear una comunidad. Te toca, Shirley. Le iba a decir algo a la Pía. Pero Shirley, si te toca... Espera. ¿Qué servicio presenta el espacio a la comunidad? Bueno, el servicio que presenta, ustedes pueden hacer actividades acá, pero lo más primordial es un espacio familiar, donde pueden estar tanto las familias, niños, pasear a sus mascotas y vivir en comunidad vecinal, que es lo más importante y donde todos nos podamos conocer y estar unidos. Otra pregunta. Tú cuando vienes a esta plaza, ¿qué emociones sientes? A mí me agrada, me alivia venir a esta plaza. Después de un día de trabajo, yo agarro a mi perro y lo traigo para acá y es mi zona de descanso, de relajación. Entonces me gusta, empiezo a ordenar los juguetes o a barrer y eso me agrada. Me agrada mantener el espacio ordenado, limpio, poder ver cómo los demás juegan o lo pasan bien. Qué bueno. Bueno, eso fue todo por hoy. Muchas gracias por dejarnos que te hagamos esta entrevista y nosotras somos Fundación Maful. Yo soy Zaira. Kirley. Pia. Un aplauso fuerte. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Un aplauso fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte. Gracias, chicas. Le hicieron increíble. Muy bien, muy bien. Ahora vamos con nuestro último corte, ya para terminar. Vamos a invitar al último grupo. Vamos a terminar la última entrevista. Y queremos invitar a papás, mamás, vecinos, vecinas que se sienten acá. Vamos. Ahí tenemos. Tenemos el siguiente grupo. Este es un grupo. Yo quiero invitar a Ricardo Gómez. Ricardo Gómez, bienvenido acá a esta mesa de radio en la Vox Populi. Por favor, se sienta. Él también es un visitante de acá, habitual de la plaza del barrio Yungay. Por acá también tenemos a otro padre y una persona que nos quiere acompañar acá. Vamos, para dialogar con los chicos que vienen a hacer preguntas. Vamos, ¿quién más quiere? Sin miedo, vamos, vamos, vamos. La idea es que los acompañemos a ellos en este proceso que es importante. Vamos, no les deben. Vamos, vamos, vamos. Una mamá. Eso, vamos, vamos. Eso, muy valiente, perfecto. Excelente. Mientras empezamos... No, no se va. Él no se va. Ya está comprometido. Mientras empezamos este corte, vamos con esta pequeña cuña para que empecemos esto que dice así. ¿Qué es migrar? ¿Te gustaría migrar? ¿Tienes un familiar que ha migrado? ¿De qué país eres? ¿Algún día has migrado? Bienvenidos a Fundación Maful. ¡Chao! Hola, me llamo Adrián Fernández Ortega y estoy con mis dos compañeros Josen, Carlos, y hoy tenemos dos invitados especiales. Tres invitados especiales que vamos a entrevistar. ¿Cuáles son sus nombres? Buenas tardes, mi nombre es Ricardo Gómez y complacido venir aquí a estar un ratito con ustedes. Buenas tardes, mi nombre es Gilmer Pérez, papá de Josen, y es un... ¿Cómo se llama? Es un agrado estar acá con los niños. ¿Y usted? Hola, mi nombre es Leonela Ortega y soy mamá de Adrián Fernández y Arán Fernández. Ok, ok. ¿A qué se dedican? Ya, yeah. Bueno, empezando también migrante de Colombia. Hace varios años llegué. Y bonita experiencia. ¿A qué me dedico acá en Chile? Soy ingeniero y laboro en una empresa, ¿sí? En la parte de producción. Entonces hago mi aporte con mis conocimientos que tuve en otro país, otra universidad, que me especialice más acá. Y aporto. Este es mi granito de arena todos los días a esta bella comunidad. Bueno, yo por ahora, ahora soy conductor, pero empecé desde abajo. Empecé cuando llegué acá, entré a la construcción y de ahí comencé a escalar. Aprendí mucho de la construcción también, sé mucho de la construcción y bueno, ahora no lo ejerzo eso, cambié y ahora soy conductor. Bueno, eso. ¿Y usted? Bueno, yo tengo tres trabajos. Esposa, mamá y soy encargada de una tienda. ¿Cómo ha sido para ustedes la experiencia de emigrar junto a sus hijos e hijas? La experiencia de emigrar frente a la familia, ¿no? Yo arranqué solito, ¿sí? Cuando llegué, vi el país, logré establecerme, ahí hice familia, ¿sí? Yo, muy joven, llegué acá a Chile. Éramos muy pocos los migrantes, realmente pocos eran casi contados en la mano acá en Santiago. Cuando uno iba a la parte de hacer su documentación a migración, se alegraban porque por fin tenían algo que hacer. Yo llevo ya casi 30 años en este país. Entonces era, no habían filas. Realmente tengo esa experiencia. Llegaba y me acercaban, quiere tomarse un café, tomarse un tinto, compartamos un agua, hábleme de su país. Porque si no, no tenía nada más que hacer. Entonces, en ese momento, hacer la documentación, eso era muy fácil. Nomás llegaba uno y a los 20 días ya le estaban entregando sus documentos. Entonces, mi experiencia va desde llegar muy joven a seguir estudiando acá y empezar a integrarme a la cultura. Y ya después hice familia, ya familia chilena. Bueno, yo, la verdad fue difícil llegar a Chile para mí. Yo entré, bueno, me da pena, me da sentimiento cuando me acuerdo, porque yo la verdad, yo salí de mi país y yo cuando yo luché mucho para llegar para acá, me negaron el ingreso de 3 a 4 veces que yo traté de ingresar a Chile, me negaron el ingreso, pero yo de todas maneras yo quería llegar acá a Santiago de Chile. Entonces, ¿qué pasó? Que fue muy duro para mí porque yo entré ilegal al país. Yo, la verdad, yo caminé toda la noche para llegar a Arica, de Tacna a Arica. Caminé toda la noche por las vías del ferrocarril. Por ahí caminé todas las noches. Llegué en la madrugada, casi a las 4:30 de la madrugada llegué a Arica. Llegó por unas parcelas que habían. Y de ahí ya, como le digo, de ahí de nuevo unos días en Arica, de ahí de nuevo otro transporte que nos trajo hasta antes de llegar al control Cuya, de ahí tuvimos de nuevo que caminar, cruzar por el río, caminar por las faldas del cerro, salir por atrás del control para que no nos vayan a devolver, y así de nuevo el vehículo que nos estaba trayendo recogernos al otro lado del control y nos llevó a Pozo el Monte, y de ahí tuve una semana de nuevo, una semana que la verdad que ya lo veía, como le digo, ya lo veía ya negro, ya porque ya lo poco que traía ya se iba acabando, porque está en Tacna tuve como 15 días. De ahí en Arica estuve como 4 o 5 días, vuelta en Pozo el Monte, estuve una semana esperando el transporte que traía, tenía que traernos por otro lado, o sea, Turbus, porque hasta ahora me acuerdo que en Turbus no vinimos, pero venía por otro lado, no entraba a Iquique, porque en Iquique había otro control, así nos dijeron. Tienen que esperar el bus que viene por otro lado, que no entra a Iquique, para que no los vayan a controlar de nuevo y los regresen. Entonces, como le digo, yo para llegar a Santiago, desde que salí de mi país, me tiré más de 20 días. Pero lo logré. Y gracias a Dios que lo logré. Y cuando llegué a Santiago, los dos primeros días sí fueron, como le digo, fueron duros para mí también acá en Santiago. Fueron duros, duros, duros, que no tenía ni dónde quedarme. Pero me encontré, gracias a Dios. Yo siempre he creído en Dios y sé que Él todo lo puede. Me encontré con buena gente que me ayudaron. Me dieron, como se dice, aunque sea para un hospedaje. Hasta ahora me acuerdo y cómo es la vida, ¿no? Ahora he venido a vivir en un sitio donde caminé por primera vez cuando llegué a Chile. Caminé todo esto, ¿cómo se llama? Esta calle Esperanza. Esta calle Esperanza, llegué a ese que está en Mapocho con Esperanza, Alberto Hurtado, creo que se llama. Es donde acogen a los inmigrantes. O sea, todos los que viven en la calle, todo. Pero qué pasa, que fue muy tarde que llegamos ahí y no nos recibieron. Muy largo. Entonces yo con mi maletín dije, ¿y ahora a dónde voy, po? Si acá era, como se dijo, recién había llegado, ¿a dónde voy ahora? Y gracias a Dios habían afuera, habían unos señores y una señora. Y cuando yo me acerqué y les dije, les pedí un vasito de agua, entonces los señores me dijeron, ¿tú eres peruano? Sí, le dije. ¿Y de qué parte eres? Soy trujillano, le digo. Me dice, ah, tú eres trujillano, eres mi paisano. Y me dice, ¿qué haces por acá? No, le digo, es que recién acabo de llegar, le digo, y he venido acá, le digo, a pedir hospedaje, pero me dicen que ya no hay. Entonces yo, gracias, como le digo, Dios es grande, y me dijeron, pero acá hay un hospedaje Esperanza, me dijeron. He tratado de ubicarlo, pero parece que ya no está ya. Acá hay un hospedaje Esperanza, me dice, ahí cobran 1,500, me dijo, para pasar la noche. Mi y ellos, así es como... y ellos me regalaron para pasar la noche y no quedarme en la calle. Mi hijito, tengo dos bellos hijos ahora. Y como le digo, ya, y de ahí ya pasé la noche ahí, gracias a los señores que me regalaron para pasar la noche. Al día siguiente fui por la Vega, fui caminando a la Plaza de Armas, de ahí a la Vega. Cuidado. Finalidad de encontrar algún conocido y pedirle, como se dice, pedirle ayuda por mientras, pues, porque estaba la verdad que no sabía a dónde ir, pues estaba solo. Cuando agarré y incluso para comer ese día, tuve que ayudar a descargar un camión que traía bananas. Donde descargamos el camión completo y me dieron 3 plátanos y 1,000 pesos. Eso fue lo que me pagaron, mi primer sueldo. Mi primer pago que tuve acá en Chile fueron 1,000 pesos y 3 plátanos por descargar un camión de plátanos. Donde compré una bebida y compré una marraqueta. Y comía lo peruano, porque los peruanos comemos pan con plátano y bebida. y así, entonces, cuando de ahí ya al día después, buscando trabajo, me encontré con un señor que me dio trabajo. Trabajé años con él, años en la construcción. Aprendí mucho de la construcción acá en Chile. Y después entré a una empresa, una fábrica, donde trabajé, como se dice, como conductor. Trabajé 7 años como conductor. 7 años sin licencia de conducir. Gracias, con la bendición de Dios, nunca me pararon los carabineros. Pero ahora tengo todos mis documentos, tengo mi licencia de conducir, estoy todo al día. Como se le digo, gracias, Chile, ¿para qué? No me cerró las puertas cuando llegué. O sea, no me cerró las puertas los compañeros, como se dice, los señores que me dieron trabajo. Pero después la policía sí me cerró las puertas. Bueno, no me dejó ahora entrar. Dale, no, perfecto. Un aplauso fuerte acá, por favor. Muchas gracias por compartirnos. No es fácil compartir estas experiencias, bien íntimas, sobre todo. Las agradecemos porque también es un espacio para soltar eso que tenemos ahí guardados. Creo que no todos migramos de las mismas formas. Hay muchas formas en las cuales llegamos, caminamos, llegamos a diferentes destinos. Y bueno, lo importante es escucharnos justamente ahí. Entonces, gracias, y acá un abrazo gigante de migrantes, de gente... que hemos estado y que acogemos también, porque entendemos que el moverse, el estar en movimiento, implica también que esa energía otras personas la acompañen. Entonces, bueno, bienvenido acá a esta mesa de radio, gracias por esto. Continuamos por acá contigo y tenemos una nueva invitada. Ya, ¿cuántos minutos me dan? No sé, los chicos son los que... A ver, ustedes. Bueno, para mí ha sido una experiencia enriquecedora, ¿ya? Acá primera vez que mis hijos pisaron un colegio. Acá han adaptado la cultura chilena. claro, siguiendo teniendo sus raíces venezolanas que no van a olvidar, ¿ya? Todo bueno, a pesar de que todo no ha sido tan maravilloso, en especial nosotros preferimos quedarnos con lo bueno que nos ha hecho más peso que las dificultades que hemos tenido acá, la verdad. Patricia, Pato me dicen. Ya, te presentas por favor y nos cuentas de dónde vienes y a qué te dedicas, bueno, y qué haces por acá. No se escucha bien. ¿El de ella o el mío? No, se escucha, se escucha. ¿El de ella? Se escucha duro. Bueno, muchas gracias, un gustazo estar acá acompañándolos en este espacio. Gracias, Leo, por la invitación. Yo soy Pato, Patricia, vengo de Argentina, así que cuando los chicos hoy preguntaban si es extranjero o migrante, un poco me lo estaba autocuestionando. Me vine hace 10 años, yo vengo de Buenos Aires me mudé a Mendoza con mi marido, él es mendocino, yo soy porteña. Y de ahí decidimos por diferentes, buscando más oportunidades, bueno, como muchos de los de acá, nos elegimos venir acá a Santiago de Chile, pero para mí fue un poquito más fácil. Me vine en auto y crucé la cordillera. Hago montaña, así que por mí hacer esa ruta de montaña es un privilegio. Me traje mi gato, no tenemos hijos, me vine con mi marido. A estudiar, pero tenía trabajo, podía seguir trabajando a la distancia, después pudimos encontrar otras oportunidades y bueno, nos fuimos quedando. Veníamos en realidad por 6 meses con la excusa del estudio de posgrado y esos 6 meses se convirtieron en 10 años. Adoptamos 2 perros, acá hay uno de ellos, todos chilenos, y adoptamos muchos sobrinos y sobrinas chilenas. Y bueno, con Leo pues, somos compañeros de trabajo también, así que tenemos el placer de trabajar juntos en lindos proyectos. Muchas gracias, Pato. Un aplauso fuerte acá a nuestra invitada. Y seguimos nuestra ronda de preguntas. ¿Quién seguida de ustedes? A ver, ¿quién? ¿Cuál? ¿Qué ha sido más difícil? Pero si es el que hicimos recién. A ver, pónganse de acuerdo. Te toca, Yosen. Dale. ¿Qué ha sido lo más difícil y lo más bonito del proceso de adaptación familiar? Bueno, yo creo que en común lo más difícil, aparte de familiar. Sí, esos vínculos, esas raíces. En mi caso, papá, mamá, hermanos, tíos. Es la parte difícil, pero la parte bonita es una nueva cultura. Es una nueva, otro mundo que conocí. Y otra familia que encontré. Realmente llegué solo y me acogió una familia chilena, que hasta el día de hoy sigue siendo mi familia y es mi abuela, y voy y la visito. Entonces se enriqueció mi familia y mi cultura. Entonces lo más difícil, dejar la familia allá, pero lo más bonito, encontré otra familia 100% chilena acá. Papá, no te tardes tanto. Bueno, lo más difícil para mí fue el llegar a Chile. Y lo más precioso es tener una linda esposa y 2 lindos hijos. Esa es mi mayor felicidad. Muy bien. Gracias. ¿Cuál es la pregunta? Lo más difícil y lo más lindo. ¿Qué ha sido lo más difícil y lo más bonito del proceso de adaptación familiar? ¡Wow! Lo más difícil es haber esperado 2 años en Venezuela con mis hijos. El papá emigró primero, tuvo 2 años acá y después llegamos nosotros. Lo más difícil fue esperar tanto. Y lo más bello fue haber llegado. Qué lindo. No, lo más difícil fue fácil en realidad, no fue tan difícil, pero se extraña mucho. Cuando estamos acá estamos muy bien acá, cuando volvemos a Argentina estamos muy bien en Argentina, nos cuesta volver. Entonces, estar contento en cada espacio que uno está, porque acá también, como el compañero, tenemos nuestra familia, hemos hecho una familia nueva. Nuestros amigos que nos acogieron, hemos hecho otras redes, entonces tenemos raíces acá. Así que sigue siendo lo más difícil el extrañarse. ¿Qué creen que necesitan los niños y niñas migrantes para sentirse incluidos? Me la pregunto, respondo. Perdón. ¿Qué creen que los niños necesitan para sentirse más incluidos? Pregunta fuerte. Yo creo que a nivel primero de casa, o sea, hacerles querer este país, ¿sí? O sea, ya mi perspectiva, tantos años, la verdad son 30 años, pero cada vez que hablo con un extranjero que lleva poco es malo Chile, feo Chile y extraño mi otro país. Ese es el gran limitante, la primera gran barrera que no lo deja hacer ni uno de aquí ni tampoco es de allá. Y cuando uno no pertenece a nada, es un caos todos los días. Simplemente donde estoy, querer y amar donde estoy. Querer este sector, si estoy en Yungay, querer mi escuela, mi colegio y mis nuevos amigos. Para mí es eso, si nos vuelve un dolor cada día. Bueno, yo pienso que los niños y niñas, para sentirse bien acá en Chile, los niños, como le llaman, migrantes, yo pienso que hay que adaptarse nomás, adaptarse a las costumbres, adaptarse, bueno, las leyes, diríamos, a los adultos, ¿no? Pero los niños tienen que adaptarse y, como le digo, y seguir los pasos nomás, seguir adelante así como le puedo decir, como un niño chileno nada más, ¿no? Porque ¿qué más se puede decirle a los niños? Pues ellos mismos tienen que ir experimentando, ir adaptándose a acá como es el país. Eso. Siguiente. Bueno, yo creo que lo primordial es, como padres, primero, inculcarles el respeto hacia el país donde vamos a emigrar. Así creo que se le hace la vida un poquito más fácil aprender a respetar la cultura donde llegan y se le hace más llevadera el respeto. Lo primordial es el respeto. Así sus compañeros no le hacen la diferencia como extranjeros. Bueno, un poco lo que dijeron todos, pero creo que lo más importante son las redes de apoyo, el afecto y el ser integrado sin diferencia en la escuela y en el entorno inmediato. Pero las redes de apoyo son súper importantes. Muchas gracias. Vamos con la última pregunta. Ah, no. ¿Qué mensaje le dejarían a otras familias que están empezando su camino de migración? ¿Qué mensaje le doy a esas nuevas familias que están llegando? Querer y respetar donde llegan, ¿sí? Sentirse más dentro del barrio donde estoy. Comprender. Hacerme parte. Si estoy en Yungay, voy a hacerme parte en Yungay. Quiero en Yungay y esa es mi nueva realidad, Yungay. Bueno, para la gente, para la familia que recién está migrando, como les digo, decirles que hay que adaptarse nomás acá, como es acá en, ¿cómo se puede decir?, en otro país, ¿no?, que es Chile. Hay que adaptarse y tener paciencia nomás hasta que, ¿cómo se dice?, hasta que uno acostumbrarse y hasta que uno pueda tener sus documentos. Porque ahora sí, ahora en esta actualidad está un poquito más difícil obtener los documentos que antes. Por eso, y tener bastante paciencia y adaptarse a cómo es el país. Siguiente. Bueno, lo primero es que no se dejen llevar por patrones distintos de otras familias, que vivan su propia experiencia, porque A cada grupo familiar le va distinto y lo mejor es uno mismo vivir la experiencia. Bueno, iba a decir, lo primero que iba a decir era paciencia con todos los trámites que no son fáciles y ahora están peor, Que pregunten, que se animen a preguntar, que no se queden con... Que pregunten al vecino, que pregunten en la escuela, que pregunten en los centros de asistencia, pero que pregunten, porque uno se ahorra muchos pasos y ayudan a tener atajos. Y también ojalá que puedan hacerse amigos y de gente a quien, con quien confiar y descansar pronto. Y bueno, nos despedimos. Chao. Un aplauso. Muchas gracias, un aplauso fuerte. Chao y chaya. Bueno, bueno, un aplauso fuerte, que se escuche bien fuerte ese aplauso nuevamente, por favor. Eso, muy bien. Vamos con esta cuña y ya llegamos a este cierre final. ¿De qué lugar vienes? De Venezuela. ¿De qué parte? De Barinas. ¿Qué te gusta más de Venezuela? En sí no he conocido Venezuela, pero sí lo he conocido por fotos. Me encanta su... Todo fue posible gracias a Plataforma Bogotá, Seca Web, Fundación Mafol y la Vox Populi Radio. Los Radio Exploradores Cazasonidos de Mafol. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, y así finalizamos este programa de radio hoy acá en el lanzamiento de los radioexploradores Cazasonidos de Maful, de la Fundación Maful, y agradecemos a la gente que sigue conectada en www.lavoxpopuli.com. En este ejercicio, la Radio Mochila Migrante, vamos acá terminando poco a poco, vamos dando este cierre, y bueno, acá tenemos a nuestra compañera directora Andrea, que se va a tomar el micrófono. Sí, quiero agradecerle a todas y todas que estén aquí hoy. Yo sé que es un día medio complejo, medio extraño, porque algunos estaban ahí que caían y han estado ahí como que aguantando la enfermedad y están aquí presentes y estamos todos, así para todos un poquito complejo. Pero primero agradecerle a todos que estén aquí y darse el tiempo de acompañar a los chicos, que de verdad para mí es algo muy, muy importante. Pero sobre todo quiero agradecer este día a Leo por haber sido parte de esta misión, de este encuentro. Agradecerle su voluntad, su generosidad. Yo siempre he dicho que creo que si todos aportáramos un poquito con lo que sabemos a otros, podríamos cambiar el mundo, pero al 100. Porque todos tenemos algo que aportar. Y en eso quiero agradecerle a Leo por esta oportunidad, por haber estado con los niños, y no solo de esto que ustedes ven final realizado, sino que el día a día de haber compartido, de haberse hecho parte de la fundación. Hoy día estábamos ahí acarreando las cosas, haber estado ahí, también estuvo enfermo, haberse dado el tiempo, el ánimo y todo. Así que queremos hoy darle un reconocimiento, que además me siento feliz porque es inédito, porque hoy día al fin tenemos algo como de nuestra fundación en 3D que me propusieron los chicos. Entonces me siento más que feliz y orgullosa. Y Leo va a llevar por primera vez esto tan lindo para nosotros. Gracias, gracias. El papá del Arán. Así que también denme un aplauso ahí al papá del Arán, que hace esto tan hermoso. Y no sé, los chicos, si quieren decir algo al tío. ¿Ustedes? Ay, tía. Algo. Tranquilo, tranquilo. Mira acá. Profe o tía, muchas gracias por el taller. A mí me gustó mucho porque salimos a lugares así y me gustó también pasar como, o sea, los días con usted. No, gracias a usted. Mire, yo les voy a decir algo, y lástima que ya se han ido algunos padres. No dejemos, y sobre todo ustedes, no dejen de creer. Y a veces los grandes, creo que hemos crecido en sociedades, o nos ha tocado crecer en una sociedad que siempre nos han dicho no, que siempre nos han hecho dudar, siempre nos han hecho dudar. y cuando estoy con ustedes siento más fuerza de seguir haciendo esto y de todos los amigos que nos podamos seguir viajando con esta mochila para otros lugares, porque todas las ideas que ustedes han dado, todas las votaciones que se hicieron para el personaje fueron votaciones reales donde defendieron cada personaje, cada candidato, el nombre también hubo votación, o sea, ustedes se toman en serio las cosas. Y eso me parece impresionante. Y para los papás y las mamás, ellos se toman en serio las cosas. Muy en serio, todo, todo muy en serio. Tanto así que cuando uno dice un no, también se lo toman en serio. Cuando un maestro, una maestra, cuando alguien te dice que no es posible, también se lo toman en serio. Y creo que hay que dejar de decir menos no y al contrario, como negociemos entonces, decir más se puede, sí se puede, tú eres capaz, sí lo puedes hacer todo, porque lo creen. Y lo hacen posible. Y esta mesa de radio y eso que ustedes vieron hoy, ellos lo hicieron posible. Nosotros hemos estado jugando, hemos estado trabajando. Ellos sí mismos se han preguntado, se han cuestionado sobre la migración, temas que para algunos es naturalizado porque lo han vivido, para otros es como mi amigo, mi compañero que es de afuera y no entiendo muy bien esto y al principio no, es que su acento me parece extraño y ya eso le tengo algo de miedo, pero ahora entendemos que no. Ahora entendemos que somos iguales, con otros acentos, otras formas, otros gustos, pero nos podemos hacer la vida más bonita en un espacio y la idea de este espacio y compartir el espacio público justamente es esa. Yo estoy muy feliz de conocerlos a ustedes, pero esto no sería posible realmente si no existiera un cuidador, una cuidadora como justamente Andrea con la fundación, ese trabajo increíble que hace. Nos vamos a Colombia, yo me llevo a Colombia todo esto, muy feliz de saber que en Chile, saber que en Santiago existe un lugar como Fundación Maful, que sobre todo, yo vengo de procesos culturales, vengo de procesos colectivos, vengo de procesos barriales, y a veces creo que es más lo que se infla que lo que realmente puede hacer alguien. Si una persona como Andrea puede hacer esto, puede colectivizar, puede hacer esta fuerza, lo que ella dice, si muchos y muchas nos unimos a hacer esto cada día, empezamos a tener sociedades más justas. Espacios mucho más justos, días más justos, más momentos. Entonces salir a sonreír, salir a hacer la buena, a disfrutarse, pero cada vez que conozcamos a alguien, decirle como, oiga, bienvenido, bienvenida, lo que ustedes hacen es increíble. Y cada uno tiene una habilidad diferente. Cada uno tiene una habilidad diferente. Unos para cantar, unos para dibujar, unos para agarrar el micrófono, otros para tomar fotografía. Tenemos acá un nuevo fotógrafo, acá tenemos raperos, acá tenemos a los que les gusta acá la ingeniería y jugar acá con los botones y hablar al micrófono. Cada uno va desarrollando algo. Qué lindo eso, no tenemos que ser iguales, ¿cierto? Cada uno. Unos aprendimos a hablar, a hacer preguntas, a soltar sin miedo, y hay unos que todavía estamos ahí, pero estamos en la escucha. Y eso es lo lindo. Y eso es lo lindo de este combo, lo lindo de estos niños y niñas. Y ya, no quiero, me llevo esto que me parece bellísimo. Nos lo llevamos acá como un gran premio para la Radio Mochila. Un aplauso fuerte para ellos y ellas que son los protagonistas de este proceso finalmente. Hola, hola. Yo le quiero agradecer porque vino desde Colombia a Chile simplemente para darnos un taller de radio y también porque yo diría que tendría muchas opciones de escoger guarderías y por escoger Maful. Eso me parece bien. Y ojalá el sueño de Maful se cumpla, que es tener una sede propia, una casa propia donde puedan hacer muchas cosas, porque Andrea está muy abierta a todas las posibilidades. Y eso me parece bellísimo. Y eso es muy potente en una comunidad, eso es muy potente en un barrio. Y barrios como Yungay deberían acercarse justamente a esos líderes y lideresas y estar ahí y dejarse acobijar, pero también acobijar el proceso. No hay que soltar los procesos. Y menos en estos tiempos en donde justamente todo depende de un hilito. Aquí es donde más tenemos que agarrarnos. Un aplauso fuerte para ustedes, niños y niñas de Fundación Maful. Estos fueron los Radio Exploradores Casasonidos. ¿De dónde? Fundación Maful. De Maful. Un aplauso fuerte, fuerte, fuerte, fuerte. Se va la Vox Populi, se va la Radio Mochila para Colombia. Nos devolvemos. Y, tenemos una canción, es verdad. Tenemos un rap. Primero, comienzo yo primero. Para el cierre final. El cierre final, ¿estamos listos? ¿Y ustedes no lo van a cantar? Voy a pasarles un micrófono. Esto va a cerrar de la siguiente manera. ¿Y qué mejor que un buen rap para meter en la maleta? Y controlo esto, un segundo, control, control, y aquí va. Uno, dos, tres. tres. ¿Cómo vino a Chile a enseñarnos pasando fronteras, papá, lograrlo desde Brasil, Bolivia, Perú y Argentina? Este es el rap de la Radio Mochila. Sí, la Radio Mochila. Una aventura con ritmo y chispa viva. Comba llegó directo hasta Santiago y en Chile encontró amigos bien bacanos. Pero no venía solo, venía con Leo, que hizo un taller de radio muy bueno. Salimos juntos a buscar los sonidos, por plazas, calles, rincones y vecinos. Grabamos risa, pasos y conversaciones, ruidos del barrio, voces y emociones. Fuimos también al Museo del Sonido, donde creamos arte con estilo. Hicimos ruido, pero con sentido, porque en Maful estamos unidos. Comba conoció un día a Zorrita Culpea, que conocía a la tía Andrea. La tía Andrea le presentó un grupo especial, Locos Creativos con Flow Natural. Uno, dos, tres. Somos los Radio Exploradores, Casa Sonidos, Soñadores. Desde Maful traemos unión, jugamos, aprendemos con el corazón. En el barrio Yungay, con emoción, la infancia vibra con cada canción. En Fundación Maful cada día compartimos con alegría, jugamos, creamos, aprendemos. Aprendemos en comunidad, sembrando sueños y diversidad. Somos un grupo de niños con energía, que quieren aprender con fantasía. Nos gusta reír, imaginar y cantar, porque en Maful siempre hay lugar para soñar. Así suena el rap de la Radio Mochila, hecho con amor, amistad y rima fina. Desde Yungay al mundo queremos llegar, con la voz de la infancia que no va a parar. Gracias a Plataforma Bogotá, Seca Web, Fundación Mafón y la voz Popoli Radio. Los grandes exploradores, casas amigos de Mafón. Seca Web.